Vamos a hacer el problema 4 de la práctica 2. Se titula Igual rentabilidad. Leemos el ejercicio. Dice así. El señor A adquiere una letra del Tesoro con vencimiento a 18 meses por importe E mayúscula euros. Transcurridos 8 meses, vende la letra al señor B por un precio P. Calcular P sabiendo que la rentabilidad de los dos inversores coincide expresada en tanto efectivo anual y que el efectivo son 940 euros. Bueno, pues lo vamos a dibujar y vamos a leerlo nuevamente. Nos dice que hay una letra. Todas las letras tienen nominal de 1000 euros en España, ¿vale? Esta es a 18 meses. Las letras del Tesoro son un instrumento muy importante en la política económica de todos los países. Todos los países que tienen un sistema financiero moderno usan este tipo de instrumentos para financiar a corto plazo. En España existe la posibilidad de emitir letras del Tesoro hasta 18 meses, que es lo que el Tesoro Público considera corto plazo. Pensad que en contabilidad, cuando os lo cuenten, os dirán que corto plazo es hasta un año. ¿Vale? Pero en finanzas, como esto es arbitrario, pues se ha cortado por 18. Antes de la crisis, España emitía letras a 18 meses. Pero con el tema de la crisis, se redujo ese plazo y nos quedamos con letras solo a un plazo máximo de un año. Luego, actualmente, las letras que se emiten son a 3 meses, 6 meses y 12 meses. Eso no quiere decir que dentro de poco se vuelvan a emitir a 18 porque el permiso está. El nominal es de 1000. ¿Qué quiere decir? Pues que yo voy a pagar menos de 1000. Voy a pagar un efectivo E que el ejercicio me dice que son 940 euros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aquí hay 60 euros, que si me espero los 18 meses, serán míos. Pero el señor A, que es el que compra en el mercado primario la letra, el mercado primario es el mercado de emisión, no se espera año y medio. Lo vamos a leer otra vez, ¿vale? El señor A adquiere una letra del Tesoro con vencimiento a 18 meses por euros. Transcurridos 8 meses, vamos a poner aquí una rayita y vamos a decir que estos son 8 meses. Esto es el tiempo que el señor A tiene la letra y esto es el tiempo que el señor B tiene la letra. ¿Por qué precio se produce la compraventa? P. ¿Y qué es lo que hay que calcular? Precisamente P. ¿Qué más datos me dan? Pues nada, nos dice que transcurridos 8 meses vende la letra al señor B por un precio P, calcular P, sabiendo que la rentabilidad de los dos inversores coincide, expresada en tanto efectivo anual. ¿Eso qué quiere decir? Que la rentabilidad RA y RB son iguales. Si uno gana un 5%, el otro gana otro 5%, expresado en tanto efectivo anual. ¿Con qué ley voy a trabajar? Voy a trabajar con la compuesta, que dice que Cn es igual a C0 por 1 más i elevado a n. Y esta ley la voy a aplicar tanto al señor A como al señor B. Como RA es igual a RB, lo que vamos a hacer es llamarlo R, ¿vale? Y esto simplemente es R, la rentabilidad que cada uno obtiene. Observar que ese R no tiene por qué coincidir con la TIR con la que se emitió la letra. Esto es, la rentabilidad del señor A, si no hubiera vendido y hubiera esperado hasta el final, probablemente es diferente. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, empezamos con uno de los dos. Señor A, ¿cuál es la ley de la compuesta por el señor A? CN, ¿quién es? P. C0, ¿quién es? 940. 1 más R, que es la rentabilidad que él obtiene, elevado a años. ¿Cuántos años hay en 8 meses? 8 partido por 12. Señor B. Para el señor B, ¿quién es CN? 1000. Para el señor B, ¿quién es C0? P. 1 más R, elevado al número de meses que tiene la letra en su poder el señor B, que son 10 meses. Como lo quiero en años, 10 partido por 12. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son P, que es la rentabilidad, y R. Aquí tenéis en el blog el planteamiento. Tenéis las dos ecuaciones. Volvéis a tener aquí otra página escaneada donde vuelve a salir todo lo que hemos dicho. Te cuentan aquí cómo se despeja. Y al final se obtiene que R es 421 1288. Efectivo anual. ¿Vale? Esto es un porcentaje efectivo anual. Y que P son 966. ¿Veis que pone 0,208892, redondeando a dos decimales, 0,21. Estas son las dos incógnitas resueltas. Y ahora lo que vamos a ver es cuál sería la rentabilidad que hubiera obtenido el señor A si no hubiera vendido y hubiera esperado hasta el final. ¿Cómo calcularías la TIR de la letra? La TIR de la letra es la rentabilidad que la letra ofrece cuando se emite, en el instante cero. Y cuando se emite, tú calculas la rentabilidad pensando que el que la compra va a aguantar la letra hasta el final. Si aplicas la ley de la compuesta, CN es igual a C0 por 1 más I elevado a N, ¿quién hace el papel de CN? Los 1000 euros. ¿Quién hace el papel de C0? Los 940 euros. 1 más. ¿Cómo le llamamos a la rentabilidad de la letra? Pues la voy a poner como TIR. Y si quiero que ese TIR sea un efectivo anual, que es el concepto de TIR, la TIR siempre es un efectivo anual, tengo que elevar a años. ¿Cuántos años hay en 18 meses? 18 partido por 12. Si de aquí despejáis la variable que hemos llamado TIR, que es la rentabilidad de la letra cuando se emitió, obtendríais el siguiente valor. Nos vamos a Excel y calculamos. ¿Cómo calculas eso? Se puede calcular de muchas formas. Una de ellas es o despejando o usando la función tasa. La función tasa nos dice que primero va el número de periodos, pongo 1,5. ¿Por qué pongo 1,5? Porque es año y medio y yo quiero expresarlo en años para que la tasa sea anual. El pago no pongo nada, o pongo cero, porque no hay pagos periódicos. VA negativo pongo 940 y VF 1000. Si pulsas intro, te sale un 421-1288. En este caso, nos coincide con este. Tiene su lógica, porque estás diciéndole que las dos rentabilidades tienen que ser iguales. ¿Eso qué quiere decir? que no ha cambiado la rentabilidad en el mercado. ¿Os acordáis cuando el otro día, en un caso similar, hablábamos de los motivos por los que la renta fija puede hacer que su tipo de interés suba o baje? Y decíamos, si hay miedo en el mercado, ¿qué sucede? Pues que los tipos suben. ¿Y aquí qué ha pasado? Que si la rentabilidad del A y del B coincide, es que el mercado ha ido suavito, ha ido siguiendo la curva exponencial de la compuesta. Y por lo tanto, ha coincidido. ¿Se ve la idea? O sea, que al final le sale bien vender a los 8 meses. Pero el que ha vendido a los 8 meses, como no le ha pegado el mercado ningún susto, pues ha vendido siguiendo la curva, exactamente. No ha habido ningún quebranto. Ha recibido la misma rentabilidad expresada en tanto efectivo anual que si se hubiera esperado a final de año. Lógicamente, en euros tú te llevas más si esperas 18 meses que si esperas 8, pero en porcentaje ha salido lo mismo, un 4,21, 12,88. ¿Por qué? Porque hemos hecho el supuesto de que la rentabilidad del señor A y del señor B coinciden. Esto es, el mercado no ha cambiado su rentabilidad. Muy bien.